Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Vijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, y ya arrancamos esta hora libre. Tenemos un entrevistado muy bonito hoy. Más gente, un invitado para charlar un ratito, es Fabián Matus o Matus. ¿Dónde va a ser? Matus, productor de eventos culturales, artísticos, el hijo de la Negra Sosa. Ya te presentan así, ¿no? Siempre. Sí, bueno, es inevitable y además, por otro lado, es maravilloso que la referencia sea esa. Está bueno. Che, muchas gracias por venir. Es un lujito. Que nos damos. A ustedes por la invitación. ¿Cómo es eso? Digo, arranquemos por ahí ya que estamos, digo, porque me imagino que. Cuando he hablado con otros hijos de. Digo, hijos de, no sé, me acuerdo el hijo de Alicia Burin y John William Cook. Y él me dijo una vez, dice, y no me dejaron medir otro camino que ser lo que soy. ¿Te pasó más o menos así? Digo, que no tuviste otra, o fue una otra que te gustó también, la de acompañarla a tu vieja, de ser productor musical, digo, de meterte medio en el mismo mundo. No, a mí me gustó de chiquitito, pero en realidad asumo que haber sido por esto de andar haciendo las giras con ella y ver todo eso, toda la trastienda. Desde ya me gustó más el lado de productor que el lado de artista. Uh-huh. Pero podría haber sido artista, en todo caso. Digamos, la verdad es que cuando girás con un artista puede ser muchas cosas. Sí. Puede ser un manager, puede ser hasta un chofer. Pero puede ser sonidista. Uh-huh. Pero a mí me gustó más el lado de producción, el lado de montar una ilusión de un escenario, una ilusión de un momento de intimidad, aunque sean 50.000 personas, un momento de intimidad entre el espectador y el artista. Creo que el laburo nuestro de productores es eso, ¿no? Es lograr que ese espectador y ese artista logren esa intimidad. ¿Y cómo era, digo, cómo era tu vida de niño ahí? Con esa. Y bueno, medio rara la noche, ¿viste? Porque había otros niñitos, hijos de otros artistas. De otro de los músicos. De la pero comunidad. En general, quienes más viajaban eran, en términos generales, digamos, siempre es así. La mayor cantidad de artistas son hombres. Sí. Y hay pocas mujeres. Así que yo era hijo de las pocas artistas mujeres y todos los otros niñitos que eran hijos de los artistas hombres viajaban con sus esposas y las esposas en algún momento se iban al hotel con los niñitos y me quedaba yo solo. Claro. No había otro niño de artista femenina. Sí. Y era ahí un poquitito aburrida la cosa porque, bueno, ya no. Entonces empezabas a molestar a los adultos. Y me conocen así como muy molestito, pero sabían que además también era... Lo que sí no quería dormirme, no quería dormir, quería ver todo. Claro. Eso sí estaba muy atento, de verdad que me gustaba mucho. Pero había un momento que el cansancio te ganaba, pero no me quería dormir y el cansancio te gana y no te quería dormir y entonces te pones molesto. Sí, y ahí aprendiste, digo, ahí entre los tiracables, los plomos, entonces, digo... Exacto, y aprendí también inclusive muchas cosas vinculadas a la mujer, qué tipo de terreno necesita la mujer de previsibilidad para caminar con sus tacos, en aquel momento se usaban muchos tacos, que la mujer necesita tener un baño más cercano y más higiénico. Todas esas cosas se fueron aprendiendo en ese momento, inclusive por las puteadas de las mujeres y por la puteada de mi mamá, cuando salían del baño y eso era un desastre. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo? Porque a veces uno que las conoce, digo, públicamente, no se las imagina en la vida privada. ¿Cómo era tu mamá como mamá? Fuera de la... Ya está, se terminó el show, se apagaron las luces, vuelven. No, por ahí... Por ahí prefiero planteártelo así. Cuando yo llegaba al mediodía, un día a la casa de ella, ella ya recién se despertaba tipo 12 del mediodía. Si no había trabajo ni nada que hacer, se despertaba a las 12. Y era muy, muy divina, tenía un oído muy aguzado, entonces ella desde su cuarto allá en el fondo escuchaba la voz de alguien que entraba y saludaba y ya pegaba el grito desde el fondo, ¡Fabiancito! Y entonces estaba divino ver cómo te recibía haciendo fiesta, abriendo los brazos, preguntándote, etc. Era muy cariñosa y era muy interesada en todo lo que te estaba pasando. Y no te lo preguntaba tan solo por preguntarlo, sino que es como que iba armando una bitácora de tu vida. Y si había algún evento, por ejemplo, la enfermedad de un niño, seguía la enfermedad del niño preguntando hasta que el niño estaba sano. ¿No? O sea, tenía un registro de tu vida. No, sí, pero además era un elefante, así con su memoria era increíble. Entonces, sí. Después charlar, sí, bueno, a nosotros nos tocaba hablar un poquitito de trabajo, pero charlar un poquitito de la cosa cotidiana, por supuesto que algo de política, que también algunos chimentos del mundo del espectáculo y todo, pues a ella le gustaba estar informada de todo. Hablamos también de algunos amigos de otros países, tuve noticias de tal, tuve noticias del otro, me llegó una carta del otro, una postal, yo le escribía. Después me hacía escuchar alguna canción que le había gustado, que no necesariamente implicaba que la cante, pero que le había gustado. Después almorzábamos, mirábamos un poco de tele, trabajábamos en el medio. Pero ella después seguía, era una persona así, te digo, muy, muy cotidiana en eso. Pero sí, después sí tenía ya su horario de trabajo. Que no era tan solo cantar, porque también era escuchar mucho repertorio para ir seleccionando y para estar al tanto de todo lo que pasaba, y leer muchos libros, porque la lectura lo que ayudaba era a la comprensión de texto que ella necesitaba para poder interpretar. Y escuchaba mucha radio para estar también alerta de algunas canciones que salían y que por ahí a ella no le llegaban. Pero era porque además era muy pícara, escuchaba todo tipo de repertorio, entonces quería saber de todo. Un día me acuerdo que me pidió que escuche un programa de radio que era La Madrugada, porque la cortina de apertura era una chica que le gustaba y era Julieta Venegas. Entonces pasaba eso. Y después hicieron una canción juntas, después, ¿no? Sí, después se dio de poder cantar con Julieta, pero te pasaba, ella te decía, Fabiancito, fíjate, hay un programa que empieza a las 3 de la mañana, que es de una chica que es muy bonita, que habla más o menos así. Pero la cortina de apertura, me dice, la apertura, me encanta esa canción. Bueno, esas cosas. Y había que quedarse hasta las 3 de la mañana para averiguar de qué se trataba. Pero yo estaba alerta todo el tiempo, pero era muy amiga, hermana, tía, compañera, madre. Ella se daba los roles para todos. La verdad es que se daba el tiempo de interpretar el rol para todos. ¿Vos tenés hermanos o hijos? No, yo soy hijo único del matrimonio de mis papis. Sí. Sí he tenido hermanos, digamos, por el lado de Pocho, que fue un compañero de la mamá. He tenido hermanos de parte de papá, que tuvo otras hijas. Pero el matrimonio Matus Sosa quedé solamente yo. Sí. Recién dijiste algo que me llamó mucho la atención, eso de leer mucho para poder interpretar. Sí, claro. ¿Cómo? Porque a veces uno piensa que por ahí un artista agarra un tema porque o le gusta y listo, o porque puede ser un hit, hacer una versión, o porque está de moda, o porque es histórico, etc. Lo canta y punto, ¿no? Y cuando uno escucha a La Negra Sosa, había algo más, que por ahí el que no sabe música no logra decodificarlo. Claro, no, es que es eso, el rol del intérprete es ese, ¿no? Es estar como una... Hay una primer creación. Hoy se usa mucho que el autor literario y el compositor musical sean una misma persona y que además encima él cante ese tema. Pero en general siempre fueron, antiguamente eran roles de tres personas, ¿no? El autor, el poeta, el músico, y después venía alguien que lo cantaba. Pero a eso de cantar le sale una como un plus, que es el de interpretar el tema. Cuando un artista logra interpretar un tema, logra hacer ver algo que ni siquiera el poeta entendió cuando lo estaba escribiendo, esa es la tarea del intérprete. Y en este caso te recomiendo, para que lo puedas comprender mejor, por supuesto, de bocas de una maestra como es Liliana Herrero, en el último trabajo de Teresa Parodi, en la parte del DVD, Liliana interpreta un tema de Teresa y le explica a Teresa, siendo la creadora, le explica, porque mirá, acá lo que quisiste fue decir esto y vos ves la cara de azorada de Teresa diciendo, esta mujer descubrió algo que yo no me di cuenta. Claro. Y lo mismo pasaba con Mercedes, con la mamá, porque Tere dice, por ejemplo, bueno, esa musiquita ya no la puedo cantar más como la cantaba yo, porque la gente se hizo más con la costumbre de escuchar la versión de Mercedes. Y entonces la tengo que cantar como la canta Mercedes, porque ya es así. Y eso te pasa con las intérpretes. Los intérpretes hacen, te encuentran, le dan una vuelta más al tema, le dan una vuelta más que el poeta no vio, hasta lo pronuncian de una forma que el autor no pensó, y entonces convierte una nueva obra, una antigua buena obra, en una buena nueva obra. Pero para eso es comprensión de texto, es poder emocionarse frente a un cuadro y poder descifrar qué es lo que está pasando en el cuadro o en una escultura. Es poder tener la sensibilidad de poder comprender el lenguaje de las plantas. Digo, tenés que valorizar los sonidos de los pájaros. Digo, hay un montón de cosas que el intérprete necesita para después poder tomarse esas herramientas para poder interpretar una letra. Estamos hablando con Fabián Matus, productor artístico y el hijo de La Negra Sosa. Tenemos una tanda y ya en minutos seguimos charlando. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. Muy bien, y seguimos acá con Fabián Matus. Qué charla que se perdió Graciana hoy, ¿eh? Ay, bonito. Por ahí. ¿Sabes qué? En algún momento vamos a tener que organizar el asado que venimos prometiéndole, porque por acá pasa un montón de gente que nosotros queremos, aunque no nos conozcan, pero nosotros los queremos. Entonces, y además está buenísimo porque podemos charlar una hora, cosa que en general en la vida uno no tiene una hora para charlar con nadie. No, y está bueno. Menos en los medios. Yo trabajo en Radio Más, entonces cuando te pasás de 7 minutos, el productor ya te hace... Hey, se terminó. Sí, ya se durmió, si no se durmió el productor antes. Sí, claro. Dice, no, que no se puede escuchar. Acá dijimos con Graciana, hora libre. ¿Viste cuando faltaba el profesor de bioquímica, que era un embole, y tenías una hora para boludear? No, pero está bueno. Sí, claro que está bueno. Esto que decías, de tomarse el tiempo para charlar un poco más. Toda la vida siempre es mejor. De hecho, puedes desarrollar las ideas mejor y equivocarte menos. Las respuestas rápidas en general son para algunos, no son para todos. Sí. Tal cual. Hablando de eso, me quedé pensando recién cuando hablábamos en el corte, ¿no? De cómo un intérprete puede mejorar, o bueno, no sé si la palabra es mejorar, ¿no? Encontrar algo en una obra, y a veces por ahí lo puede arruinar. Sí. O por ahí no le puede gustar al autor original. Ese es otro tema. ¿Le pasó alguna vez que no eso? Le guste el autor original es otro tema. La verdad que ya es un problema del autor original, digamos. Pasa por ahí. ¿Sí? Sí, porque de hecho, por ejemplo, Don Atahualpa sufría muchísimo con las versiones de otros artistas que hacían de sus temas. Él sufría un montón. Pero, de hecho, en muchas de las canciones que la mamá grabó en el año 76, creo, que se llama Homenaje a Atahualpa Yupanqui, él estaba en desacuerdo con muchas de las interpretaciones de la mamá. ¿Y? No le decía que era feo ni nada, porque era un hombre además muy criterioso, además tampoco sería, estaría faltando la verdad, pero él no le gustaba cómo lo interpretaba la mamá, no, qué sé yo, no le gustaba. Y ya termina siendo un problema de él. Sin embargo, sí comprendía que hubieron algunas canciones que trascendieron, como es el caso de Los Hermanos, sí, a partir de la versión de la mamá. Mm. Pero también existe alguna posibilidad, y ya no me animaría a mencionar nada específico, pero los intérpretes también a veces pueden llegar a encontrar armar una versión que no es tan buena como podría haber sido. Mm. Y entonces es un riesgo, es el riesgo de la creación. Y digamos, si la creación se viese limitada solamente a un resultado positivo, entonces sería terriblemente aburrido. Mm. Y hasta sería previsible. Y hasta sería riesgoso, porque en ese caso, ¿quién está autorizado para decir que la versión X es mejor que la anterior? No, nadie está autorizado. Mm. Entonces se correría el riesgo de que los creadores no hagan nada por las dudas que no esté bien. No, yo creo que hay que hacerlo. Y a veces sale bien, en general sale bien, y hay veces que sale mal. Hablando de Los Hermanos ahora. Hilda Lizarazo, en el último disco de ella ahora, que sacó una versión de Los Hermanos en versión medio reggae, pero tirando a reggae. Y la verdad es que a mí me encantó. Mm. Yo no soy Atahualpa Yupanqui, y sé cómo hubiese sufrido en Atahualpa, pero sí, a mí me encantó, me pareció divino cómo le encontró la vuelta rítmica de la milonga, que es Los Hermanos, uh-huh, con el reggae para no modificar la estructura musical. Me parece que es un trabajo divino. O el arriero de los Divididos. O el arriero de Divididos, por ejemplo. Que es tremendo. Metieron un blues atrás y pegó. Eso, viste, vos decís, bueno, está bien, es un riesgo. Y está bien que se haga eso. Bueno, mirá, el folclorista más ortodoxo seguramente no va a estar de acuerdo, va a decir que no, que bueno, que es una versión de chicos jóvenes, ¿no? Sí. Y de alguna forma eso de poner chicos jóvenes es como desvalorizar, ¿viste? La verdad es que ganó un poder, ganó un poder ese arriero en la versión de los chicos. Sí. Que, ¿viste? Decís, bueno, está perfecto. ¿Yo podría cantarlo? No, no tengo la voz de Moyo, porque solamente Moyo puede cantar así, sí, ¿viste? ¿Cómo haces para tener esa voz? Sí. Acá Juana, nuestra productora, está enamorada de Moyo. De Moyo. Por eso no lo traemos. Porque... No, igual, si querés, hablamos y nos cambiamos, digamos. Bueno, no importa. ¿Eh? Digo, yo me quedo con la... ¿Vos te quedás con Juana? Sí. ¡Ah! ¡Ey! ¡Bien! No, no con Juana, sino con la esposa de Moyo. ¡Ah! Hacemos, digamos, yo lo entretengo, vos lo entretenés, hacemos algo así, bueno. Bien. Bueno, la macana, ella es hermosa, es una mujer, sí, adorable. Bueno, él también es un adorable, es una persona. Tiene que venir, divina, digamos yo. ¿No? Yo creo que si le invitan viene de una. Sí. Porque es un tipo adorable, digo, de verdad es una persona adorable. Digo, otro increíble que uno. Es un hombre con una calidad de vida de la puta madre. Y sí, que ha pasado por todas y que tiene una calidad de vida increíble. Que vos fijate que inclusive Divididos no es una banda de estruendos, sino que es una banda que sigue todo el tiempo, cosecha, y se va a terminar convirtiendo en la banda más larga, en principio, en años, como uh-huh, banda. Cierto. Y que más éxitos ha metido a lo largo del tiempo. Digo, no, la verdad es esa. No ha sido el fulgor, así, viste. Sí. Sino que mete, sigue girando, hace teatros, hace gimnasios, y está todo el tiempo, hace hermosas puestas en el escenario. Y terminan siendo ellos tres, como mucho cuatro. Son ellos, es la esencia del rock. Sí. Fabián, y en tu laburo, digo, tu laburo como productor, sí, ¿qué es lo que buscás lograr? Hace un rato dijiste un momento íntimo con 50.000 personas. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Y en ese punto es que, bueno, es que ahí es donde está... por supuesto que tienen que confluir muchas cosas, ¿no? Primero, que el artista esté capacitado para lograr eso en 50.000 personas. Mm. Porque la verdad que necesitas tener un control del escenario para que eso surja. Necesitas tener un público de verdad cautivo de ese artista, y después necesitas tener un montón de compañeros entre los diseñadores y toda la historia, digamos, los técnicos, que todo funcione bien para que... Hay un punto... donde, a ver, el espectador sí lógicamente mira al artista, ¿no? Desde cualquier dirección que venga siempre están mirando al artista. Pero el artista es más difícil, digamos, que abra su arco y mire a todos. Pero siempre hay un momento donde el artista decide mirar en una única dirección y decirle la canción a esa persona. Ese es el momento. Por ahí me tocó a mí en este concierto y por ahí en el concierto al lado le tocó al que está al lado mío. Bueno, por ahí me tocó a mí. Si logro esa intimidad, a pesar de ese vacío inmenso que existe entre donde puede estar un espectador y el artista, no menos de 30 metros, no menos de 30 metros, entonces está logrado, está el logrado el tema de producción. Y el resto siente esa energía. Porque en la práctica es eso, siempre es el público y el artista, es un va y viene. Hay algunos artistas que no permiten, pero claro, el desafío es que el artista quiera hacerlo y nosotros como productores poder generarlo. Claro. Pero hay artistas que no quieren eso, ¿eh? Hay artistas que quieren hacer su show, van a hacer el show. De tal hora a tal hora, chau. Todo bien, dejamos 30 segundos para aplauso, arrancamos con otro, están todas las máquinas programadas, viste, está todo joya. Y listo. Y hay otros que tienen todo programado, pero así, metrónomo, pero que sin embargo se dan ese tiempito de poder encontrarse con la gente, que era la magia de Cerati. Porque era un concierto muy cronometrado, desde toda la técnica te aseguro que estaba muy cronometrado, él sabía dónde tenía que estar parado, todo. Sin embargo estaba esa comunicación con la gente, decías, y je, la gente moría con el tipo, ¿viste? Che, tenemos primera canción. Ok. Elegiste tres hermosas canciones, ya me habían avisado. Sube, sube, sube. Hermosa. Obviamente interpretada por... Por la mama. ¿Por qué esta canción? Bueno, un tema de Víctor Heredia, es uno de los autores más visitados de la mamá, pero además que se conocen desde muchísimo tiempo. Han hecho... La mamá tenía un nombre de algunos añitos antes que Víctor, pero tampoco tantos años más. O sea que son compañeros de carrera durante mucho tiempo. Después, y hablando un poquitito para retomar, estaba seguro que íbamos a hablar de esto, así que por suerte lo elegí. La versión original de Sube Sube es mucho más larga, pero mucho más larga. Y de hecho se grabó en un momento con la intervención de varios cantantes que iban diciendo algunas estrofitas, como si fuera We Are The World, pero en Sube, Sube, Sube. Y la mamá le gustó el tema, lo empezó a ensayar y lo llamó a Víctor, le dijo, porque además la charla era así, ¿no? Nene, este tema es muy largo, ¿viste? Yo sé, yo lo voy a cortar y ojalá que a vos te guste. Y se acabó. Sí. Y de hecho lo cortó, lo grabó y hoy está compitiendo. No, yo no digo, no quiero que se malinterprete lo que digo, pero la verdad es que está compitiendo con Aurora al momento de izar la bandera en los colegios, en por lo menos en Capital y en provincia. Sí. Porque los chicos sienten más, rítmicamente se sienten más identificados más con lo de Sube, Sube, Sube que con lo de Aurora. Y además es una voz que ya les es más familiar. Entonces, está esto de la intervención de Mercedes como intérprete de modificar un texto y que esté de acuerdo el autor. Y que haga una versión que hoy, digamos, quiero decir, los niños que están hoy ya están aprendiendo repertorio popular de entrada a la mañana, medio dormiditos, cuando izan la bandera. Es importantísimo. Ahí va. Como el sol, como el sol, canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por la fuerza. Estás escuchando Hora Libre, un recreo en mitad del ruido cotidiano que ensordece. Hoy voy a llegar a casa y voy a poner un disco, de Pasta, en Long Play, ¿no? Uh-huh. De La Negra. Me agarraron ganas, así. Buenísimo. ¿No? Porque además viste que se escucha otra cosa, no es lo mismo que ponerlo en Spotify o en cualquiera de estas plataformas. Y me robé de alguna de las casas por las que pasé un equipo, discos que tenía mi viejo, que entre púas, mi mano y yo se lo... Púas que se consiguen, por suerte. Sí, ahora se puede. Por suerte, sí. Sí, sí. Ahí lo que pasa es que, ahí, chicos, estén atentos, porque básicamente digo, chicos, estén atentos. Se están vendiendo discos de vuelta. Sí. Pero asegúrense que sean discos de las cintas originales y no de un CD pasado a disco. ¿Y eso cómo hacer? Porque, bueno, hay que chequear la ficha técnica y leerlo bien. Porque si no, estamos escuchando lo mismo, nada más que en formato long play. Claro, y que ya perdió calidad cuando lo pasaron pero a DVD. Por eso, entonces digo, hay que estar un poquito, o sea, porque a veces el querer cumplir Con el público, te lleva, como productor en este caso de alguna compañía discográfica, te lleva a meter la gamba. Claro, o sea, a no respetar el analógico, sino a imprimir un digital. No, tenés que poner analógico, porque cuando el técnico grabó y cuando el técnico mezcló y cuando el editor hizo el corte, lo hizo pensando que iba a ser para un disco long play con púa. Claro. Que es diferente cuando vos grabás, mezclas y editas para un formato absolutamente digital. Claro. Pero es absolutamente diferente. Pero no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Tenés que, entonces no puedes mandar, digamos. Pero está bueno que vos escuches un long play. Sí, sí, tengo. No, y además es como ritual, ¿no? Porque el otro ya es como. Pantallita, tiene como cierta. Y agarrar el disco, cómo se agarra, buscar la púa o cómo dónde ponerla. Es hay un ritual, obviamente, y el aroma del acetato también está lindo. Sí. Sí. Fabián, recién vos laburaste con Cerati también. No, poquito. ¿A quién te gustaría producir? Decir, bueno, a este tipo me hubiera gustado yo agarrarlo y hacer ese momento íntimo. No, eso no se hace porque hay muchos compañeros. Ah, bueno, pero yo puedo decir, ahí me hubiera gustado jugar en Barcelona, qué sé yo. No, pero hay un par de compañeros que le hubiese robado al artista, aunque sea un par de veces, como decir, sí. ¿Ves? Es así. Nada más se conocen, imagina. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, hablando de cualquier repertorio, ¿no? Yo creo que a Lucianito Pereyra todavía le falta eso. Él lo que tiene es un gran control del público. Él es un encantador de serpientes en escenario, es increíble, pero él le falta eso, falta el tema de lograr la intimidad, de olvidarse un pelín de él y de hacer más hincapié en el repertorio. Porque el repertorio es el que va a terminar salvándolo, porque él en algún momento va a ser más grande. En algún momento no va a ser tan bonito como ahora, ni se va a tener esa sonrisa tan divina como ahora. Y lo único que le va a quedar es el repertorio. Entonces, necesita darle más relevancia en el escenario al repertorio. Con lo cual también lo llevaría a cambiar el repertorio que está haciendo. Y entonces estaríamos hablando de un gran cantante con un buen repertorio. A diferencia de, ponele, te hablo para hablar del mismo género, Diego Torres. Diego hace todo bien. No hay, el tipo no hay nada que haga mal. Tal vez no te guste el repertorio, es otro tema. Nada, el tipo es excelente. El tipo es excelente y es completo, además es actor, es director, es cantante, es compositor, es músico, es payaso, es buen entrevistador, es buen reporteado. Está todo bien con Dieguito. ¿Eh? Mira, ya tenemos que ir a otro tema. No me dejan charlar. ¡Ey! Bueno, todo cambia, otro. Bellísimo. Sí. Bellísimo. ¿Por qué lo dijiste? Porque en principio, para comentar un poco la actividad de productora también de la mamá. Este tema la mamá lo tuvo grabado, como uno diría, cajoneado. No grabado, sino que le habían hecho llegar la versión a ella y lo tuvo cajoneado durante 4 años, hasta que cuando estábamos preparando ese disco en el 84, el Será Posible el Sur, ella me dice, tengo un tema para este disco. Entonces no es que la mamá juntaba temas y de repente se grababan todos en un disco, no. Tenían un criterio de selección, había una unidad de criterio. Había un concepto en ese disco, y de hecho es un disco que fue maravilloso, Será Posible el Sur. Entonces, y acerca todo cambia. Y cuando lo escuchamos, la versión original no era tan buena, ni era tan rítmica, pero se notaba que había un buen tema. Y lo tomó Colacho Grisuel, el que era músico de la mamá y arreglador en ese momento, y devolvió lo que es Todo Cambia hoy. Y se convirtió en un tema continental. Y fue escrito por un chileno que había sido uno de los fundadores de Quilapayún, pero que le tocó el exilio en Suecia, y de allá mandó, mira, está esperando volver al país, esperando que caiga el dictador, esperando lo que fuere, con la certeza de que todo cambie, ¿viste? Y entonces, en ese momento también estábamos luchando por la caída de Pinochet en Chile, y entonces estaba bueno cantarlo. Pero digo, era una productora Mercedes también. Tenías que trabajar con una productora porque, digamos, tenés que poner argumentos, si no con ella no era fácil. No era fácil. Pero porque además es un tema maravilloso, Todo Cambia. Ahí va, dale. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Escuchando Hora Libre. Muy bien, último bloque con Fabián Matos. Usted está apuntando recién, el señor es padre de una... una hija que mañana cumple 39 y un hijo que hoy que tiene 29 y una nieta de 10. Ah, mierda, está todo. ¿Alguno músico? Los dos, Araceli es musicoterapeuta, ¿sí? Agustín es politólogo, pero también es músico. Y la niñita canta, canta divino, tiene una voz hermosa. ¿Nos habíamos cruzado con Agustín de acá de la UBA? No, en la UBA de El Salvador. Bueno, politólogo. También, mira que sí, bien. Estamos luchando para que nos den más lugares. Sí. ¿Viste? No, está bueno, qué sé yo. Tengo la suerte, por ejemplo, que mi hija logró que finalmente el reconocimiento al musicoterapeuta como profesional salió ahora. ¿Ah, sí? En agosto. Así que. Pero que no existía, pero estaba, había una carrera de. Sí, había una carrera, pero no estaba reconocido como profesional de la salud. Sí, como asistente de profesional de salud. Entonces. Hay cosas que seguimos en el siglo XVIII. Sí, por eso 18. Te digo. Entonces, bueno, felicidad, viste, porque lo lograron, sí. Digamos, lograron el reconocimiento profesional. Muy bien. Fabián, hablemos del Centro Cultural de Música Popular Latinoamericana, sueño de tu madre, y que vos llevas adelante. Sí, ahí, bueno, estamos en un edificio de 280 años, sí. que no fue cedido en uso por la UNAVE por una solicitud que había hecho la mamá en el 2006 y que impulsó finalmente la presidenta en el 2010. Nos llevó 3 años que los antiguos visitantes del lugar, la gente del servicio penitenciario, se fuera. Y llevamos 2 años... ¿Eso dónde es? ¿Ahí en Humberto Primo, no? Exactamente. ¿En la vieja cárcel de mujeres? En la vieja cárcel de mujeres, sí. Exacto. Entonces, llevamos 2 años de poner en valor ese lugar, pero lo estamos logrando, y mientras está trabajando un montón, hay organismos que están funcionando allí, tenemos 120 niños estudiando durante la semana. ¿Música? Música y algunos teatro y canto. Tenemos un sindicato, lo que era el comienzo de un sindicato, que recién hará 15 días, fue reconocido como sindicato, que es el de técnicos del espectáculo. Uh-huh. Los sonidistas, los iluminadores, los tiracables, los que levantan peso. ¿Tampoco tenían sindicato? Tampoco tenían sindicato, entonces los albergamos nosotros, tenemos sindicato, salió. Bien. Por una lucha de 7 años. En el qué loco, porque vos sos la patronal. Yo, pero no, pero yo arranqué siendo plomo. Claro, arrancaste laburando. Yo arranqué siendo plomo y la verdad es que siempre tuve muy buena relación con ellos. Cuando ellos llegaban, todos los chicos que están hoy en la UTRA, sí. Cuando ellos llegaban al espectáculo yo ya estaba trabajando como manager, así que todos me conocen a mí de entrada y yo además siempre fui... Además está bien, bueno, es lo que como tiene que ser. Pero digo, fui buena gente con ellos porque yo también había sido plomo, ¿viste? Sí. Entonces uno sabe lo que necesita el compañero ahí específicamente, pero... Sí. Ahí lograron un lugar con nosotros, se dan cursos también para todos los muchachos, compañeros técnicos, etcétera, o sea que está divino. Mm. Y empezamos ahora, justamente este domingo, ya vamos a arrancar de lleno a tener espectáculos todos los fines de semana, justo nos agarra el segundo por el tema del balotaje, pero, claro. Pero arrancamos con, en este caso, la cuarta edición del Festival de Arte Popular, Mercedes Sosa. Esto es este domingo, ¿no? A partir de las 3 de la tarde, ahí tenemos una... Arrancamos con una mesa de charla sobre el 80 natalicio de la mamá, uh-huh. con pequeños nombres así poco rutilantes como Teresa Parodi y Liliana Herrero, digamos, uh-huh. que son dos grandes amigas. Que cantan más o menos bien, dos grandes amigas. Y tenemos a Nelly Sclear, que fue, como ¿cómo uno podría decir?, de las primeras managers de la mamá en los 60s. Sí. Y viene desde Mendoza un escritor y poeta, Ramón Ávalo, que conoce a la mamá también de allá desde jovencita, y entre ellos cuatro van a contarnos algunas cositas acerca de la mamá. Y a las 4:20 ya arrancamos el festival con figuras de nombre y figuras no tan de nombre, pero que tienen un elemento común, es que son todos buenísimos. Así que estamos felices, va a estar Rafael Amor, va a estar Icano, va a estar Hilda Lizarazu, Lito Vitale... Karina Berlegui, Patricia Malanca, Paula Ferré, Carla Giannini, qué sé, hay de todo. ¿Eso es todo gratuito? Es 10 pesos. 10 pesos. Es 10 bueno, pesos. Es gratuito. Bueno, es gratuito, pero es 10 pesos. ¿Y a los turistas les cobran también? Porque está lleno por ahí, Placita de Rego, todo. No, 10 pesitos. Igual 10 que pesos. Vengan y de paso vean un poco de cultura argentina que les viene bien. Me quedo de preguntar, tenemos un tiempito, ¿no? Me quedo de preguntarte, pues empezaste a nombrar a chicos más jóvenes del folclore, ¿no? Sí. ¿Cómo los veía? Tu mamá, digo, sí, vos dijiste que era una productora. También era productora de empezar a generar, promover pibes nuevos, no sé, me imagino con la Sole o con no, claro, Abel pero, Pintos. No, ella lo que podía hacer es darles el escenario y o tener charlas con ellos o grabar en los discos de ellos. Entonces, por ejemplo, la mamá grabó hace muchos años en un disco de Abel Pintos. Claro. Pero hace muchos años. Cuando arrancaba. Cuando no era el Abel Pintos de hoy. Sí. Con Lucianito Pereira no, pero sí ir a conciertos de Luciano y cantar en los conciertos de Luciano. Pues digo, debía ser como una suerte de madre artística de toda esta nueva camada. Bueno, todos respetaron mucho a la mamá, eso sí, claro, sí. Mm. Pero la mamá era feliz con ver nuevos valores, porque además son todos buenos, ¿no? Todos sí, cantan bien, ¿no? Sí, todos sí, cantan sí. Buenísimo, y te decís, loco, qué felicidad, ¿viste? Y porque es tan lindo escuchar gente que canta bien, pues si no, es como raro, ¿viste? Y además escuchar te escribes el folclore acá. Sí, ahí hay que ver, porque por ahí Abelito ya hace rato que... No hace folclore. Que claro, que ya perfiló para otro tipo de repertorio y lo mismo le está pasando a Luciano. Y la Sole que había hecho ahora está haciendo el camino contrario, está volviendo al folclore. Sí. Yo creo que todos van a volver al folclore porque la fuente es el folclore. Y que está bien que hagan esta situación de salirse y un poco de rebeldía, pero estoy seguro que vuelven al folclore y cuando vuelvan a volver con un valor increíble. Metiéndole todo. No, va a ser increíble. Bueno, se nos terminó. Viste que es una hora así tranqui, pero rápido, se va. Nos vamos con un último, El Otro País, letra de Teresa Parodi. De la Tere y letra y música de la Tere. Y que sin nada es importante, porque es importante recordar en estos días que hay otro país y que tenemos que saber dónde tenemos que estar y que tenemos que estar junto con ellos. Fabián, muchas gracias por venirte a charlar un rato. A ustedes, gracias. Estuvo Juan Alfonso en la producción, el pelado Gustavo Barro. ¿Estoy bien, pelado? Sí, la operación técnica. Le mandamos un beso grande a Graciana, otro al hombre gris. Y nos reencontramos la semana que viene en otra hora libre. Besos para Graciana. He visto el otro país, descalzo en el arenal, con ojos de Kunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad.